Pues continuamos en Radio Exit en el 106.4 y también los que nos escuchan a través de la red en radioexit.com, y vamos a hablar de teatro, teatro, y para ello nos vamos a ir a Santa Eulalia. De vez en cuando nos gusta hablar con los grupos de teatro para ver cómo están de salud, y le voy a preguntar a María Céspedes, que es del grupo de teatro Atípico, para ver ¿cómo preparan la nueva temporada teatral? María, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo digo buenas tardes a estas horas de la mañana? Es que uno ya no sabe lo que pilla. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal buenos estás? Días y bien, muy bien. Estamos preparando cositas y con muy buena salud, como tú decías, como andamos de salud. Estamos con muy buena salud. Estupendo, eso me congratula, eso me alegra. Y bueno, ¿cómo habéis pasado el verano? ¿Habéis hecho alguna representación? ¿Habéis estado ensayando? ¿Habéis trabajado? ¿Habéis descansado? ¿Qué habéis hecho en verano? Bueno, de todo un poquito. Hemos descansado para cargar pilas para ahora el invierno, pero aún así no hemos dejado de encontrarnos y seguir mirando proyectos y ensayando el próximo, que ya está todo preparado para noviembre. En noviembre vais a estrenar, entonces. En noviembre estrenamos una obra que la ha escrito una compañera de teatro, Emilia Estevez. Nos ha querido hacer una obra, nos la ha escrito el grupo de teatro Atípico. Es de verdad un placer por parte de ella que nos haya regalado este maravilloso regalo, ¿no?, de una obra de teatro por una autora de aquí, Vicenta. Y es muy divertida, es comedia, un vodevil, que todo lo que ocurre no es nada lo que parece. Bueno, yo he visto obras de Atípico, del teatro, y nada parece lo que es, ni es lo que parece. Y la verdad es que uno se divierte muchísimo. La verdad que sí, que siempre procuramos darle nuestro toque, como el nombre bien nos indica, Atípico. Es verdad. Oye, pues es un buen regalo, la verdad. Dime el nombre de otra vez, Emilia. Emilia Estevez. Emilia Estevez. Bueno, pues algún día habrá que hablar con Emilia para ver qué nos cuenta de esta obra. O sea que la invitaremos. Claro que sí, porque además en lo que es en teatro es su primera experiencia, le ha gustado mucho. Entre todos la ayudamos un poco a lo que es a hacer la infraestructura, ¿no?, de la obra, lo que es toda la estructura teatral, pero muy bien relatado, muy bien, muy cómica, muy divertida. Estupendo. Lo que hace falta, ¿no? Obras cómicas para que la gente pueda reír y desinhibirse de todos los problemas que tenemos y de los malos ratos que pasamos. Sí, sí, que hace mucha falta la risa, aunque sea por un momento, esa hora y media que dura la representación, que la gente esté muy divertida. ¿Dónde será? ¿Ya podemos adelantar qué día y dónde será? Pues será el día 2, si todo va bien, en San Carlos, para las fiestas de San Carlos. Ah, perfecto. En el auditorio de San Carlos, ese pequeñito auditorio que es maravilloso. Y el público de San Carlos, que es muy agradecido y además siempre son fieles y vienen a vernos. Hombre, claro, el día 4 es San Carlos y el día 2 tenemos teatro. Estará muy bien y muy adecuado. Me parece extraordinario. Y para la gente que no le dé tiempo a verla el día 2, pues el día 3, al día siguiente, en el Teatro de España de Santa Eulalia. Perfecto. O sea que tendremos estreno de lujo. Exactamente. Muy bien. De lujo, lujo. Bien, aparte de este estreno, de ese buen comienzo, tendréis, me imagino, algo para luego fin de curso. ¿Qué vais a preparar? Bueno, tenemos dos proyectos. Uno es hacer una obra un poco más seria, ya que no quiere decir que no sea seria esta, pero en plan de autor ya, digamos, más internacional, o atrevernos, como ya hemos hecho otras veces, con unos sketches propios nuestros, que son ideas del grupo. Uh-huh. Es ideas creativas, hacen ellos, tienen todo a base de improvisación, chistes escenificados, que es muy, muy complicado, pero un riesgo muy atrevido por parte nuestra, y que las dos veces que lo hemos hecho, la gente ha quedado muy satisfecha y nos han dado muy buena crítica. Ajá. Estamos ahí con estas dos cositas mirándolas, y con los jóvenes también. Estamos preparando unos entremeses actuales y cómicos. Uh-huh. Así participan todos también, ¿no? Y jóvenes y mayores, como nosotros los denominamos, ¿no? Los juniors y los seniors. Muy bien, muy bien. La cantera, es la cantera del grupo. ¿Cuántos sois, por cierto? Pues estamos ahora mismo unos 35 entre jóvenes y adultos. Madre mía, es una buena cantera, ¿eh? Una buena cantera. Luego ellos se van marchando a estudiar y cuando vuelven, hay gran mayoría que vuelve, afortunadamente, vuelven al grupo, se vuelven otra vez a incorporar, les gusta mucho y es fantástico que tengan esas ganas de volver otra vez a trabajar en teatro. Eso es estupendo, porque teniendo en cuenta que os formasteis, si mal no recuerdo, me has dicho, en 1992, de 92 hasta ahora, ha habido mucha tela, mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, con mucho gusto, la verdad, hacerlo, pero mucho trabajo. Siempre hay muchas obras de teatro, musicales, proyectos nuestros propios, otros de autor. Muy bien, con muchísimas ganas de seguir adelante y, bueno, y los jóvenes, después de estas vacaciones de verano, ya me estaban llamando el otro día. Cuando empezábamos, tienes proyectos, ya lo van ellos mismos demandando. Sentían añoranza, ¿no? Sí, que eso es maravilloso, que los jóvenes que te estén ya diciendo que prepares ya cosas nuevas, es muy grande. Es un gusanillo que se mete dentro y es difícil de... Es como la radio, ¿eh? Eso. Ay, me imagino que sí, ¿verdad? Es un gusanillo ahí que no que vamos, que te engancha. Efectivamente. Bueno, pues esperaremos a esa fecha para el gran estreno. Sabremos algo más de esta obra de Emilia y, bueno, y hablaremos con vosotros también, mantendremos informados a nuestros oyentes sobre el final de curso. En fin, que ya sabéis que podéis contar con nosotros para cualquier noticia o acontecimiento y estar al día. Pues muchísimas gracias, porque esto es de agradecer que se preocupen, ¿no?, la radio y sobre todo vosotros, que siempre nos estáis llamando. La verdad que es de agradecer mucho que la gente esté informada a través vuestro. Gracias por todo, de verdad, de corazón. Pues muchísimas gracias a ti por tus palabras, María, y que triunféis en el mundo del teatro como ya habéis hecho desde el 92 ahora trabajando en escena. Es difícil, pero la ilusión veo que sigue adelante, por lo tanto vais a triunfar. Gracias, María Céspedes, directora del grupo Atípico de Santa Eularia. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias por todo. Buenos días. Hasta pronto. Buenos días.